de YouTube. Y ya mismo nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos trae data de la buena. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día nuevamente a la audiencia y ahí saludo a Armando y a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. Sí. Aquí estamos en las calles de Santa Rosa, en este momento frente a la legislatura provincial, porque hay actividad adentro y afuera de la legislatura o de la Cámara de Diputados y Diputadas. Adentro, hace 10 minutos que arrancó la reunión de labor parlamentaria, una reunión previa a la sesión de la, en este caso, de la legislatura, donde se está negociando lo más importante, o por lo menos lo más destacado, es si dentro del temario va a estar el proyecto de aporte solidario o no. Eso es lo que se está discutiendo adentro. Recién nos avisaban que hacía unos 10 minutos más o menos que arrancó la reunión de labor parlamentaria. Veremos qué sucede con eso y sobre todo si es que la UCR junto con el PRO se van a sentar para dar quórum. Veremos también qué sucede con Comunidad Organizada, que ya avisó a través de un comunicado que si no quitan ese proyecto de aporte solidario, no se sientan a dar quórum. Eso veremos. Afuera, donde estamos nosotros ahora, se están manifestando las dos CTA junto con algunas organizaciones sociales y también algunas gremiales. En realidad, en la parte de abajo de la legislatura, sobre la rampa donde están estacionados los autos, y es una de las entradas que tiene esta legislatura, reclamando justamente por el aporte solidario. Quieren que se trate este proyecto, no quieren que lo congelen, no quieren que lo saquen de los temarios y que vuelva a comisión y se vuelva a discutir y a renegociar algunas cuestiones. Analizan algunos dirigentes gremiales y políticos que justamente la oposición quería que saquen a los bancos dentro de ese aporte, y que algunas negociaciones hubo para que eso pase, pero finalmente no ocurrió. Y ahora, con este nuevo proyecto que mandó el gobierno provincial para reestructurar el presupuesto, metió dentro de ese nuevo impuesto a los bancos y al casino, que también estaban incluidos dentro del aporte solidario, para cobrarle durante estos últimos cuatro meses un poco más de ingresos brutos, cerca del 15%, estaban pagando alrededor del 9%. Así que toda esa discusión se está dando tanto adentro como afuera, y en un ratito está previsto que den una conferencia de prensa este grupo de organizaciones sociales y políticas, comandadas en este caso por las dos CTA. Veremos si después de la conferencia de prensa van a ingresar a las gradas para participar de la sesión. Eso es lo que están negociando ahora, que pueden ingresar algunos, son bastantes, así que veremos si pueden llegar a ocupar todas las gradas. Lo que se ve acá y lo distintivo de esta manifestación no solamente son los ruidos, las banderas y los carteles, muchos de ellos dicen diputados el hambre duele, diputados den respuesta al hambre de las niñeces. Hay una heladera abierta, vacía, donde también tienen varios mensajes. Vamos a escuchar a Maga Romero, que es una de las que está hablando en este momento. La oposición se sienta a tratar el proyecto de aporte solidario. Nosotros entendemos que ese proyecto afecta solamente al 1% de la población. Son aquellas empresas que más dinero están manejando, y hoy por hoy estamos necesitando poder alimentar a un montón de compañeros y compañeras de los barrios más vulnerables. Así que necesitamos que la oposición se siente a tratar el proyecto y que se apruebe el proyecto de aporte solidario. Gracias a todos y todas. ¿El aporte ese está en el temario? ¿Se sabe algo hasta ahora? Sí, está en el temario, entendemos que está, y esperemos que se sienten a tratarlo. ¿Entienden que se van a sentar? Porque la oposición tiene una postura firme ya desde hace mucho tiempo con cuestiones que tienen que ver con que ellos consideran que es ilegal, y ya dijeron que no se van a sentar. Es que justamente eso, nosotros entendemos que la oposición no se está ni siquiera sentando a discutirlo, y nosotros le pedimos que, por favor, ellos entiendan que están en representación de un pueblo y que tienen que sentarse a tratar temas que le competen al pueblo. En este momento hay un montón de familias que no están pudiendo llegar a pagar ni el alquiler, ni la luz, ni los impuestos. Imagínate el tema de la alimentación de todos esos hogares. ¿Han tenido pedidos de ayuda en estos días? Yo entiendo que el 20 no cobraron el RAF en muchas familias y obviamente tienen la situación mucho más complicada. Ya hay municipios que están diciendo que la gente está yendo a voltear la puerta porque no cobraron. ¿Ustedes han tenido algún tipo de recurrencia, pedido de ayuda? Todas las organizaciones somos como el primer frente antes que el municipio. O sea, cuando no se llega a resolver desde el municipio, estamos las organizaciones sociales poniendo el cuerpo para salir a resolverlo. Lo mismo pasó en la pandemia, pues ustedes se acuerdan, estábamos nosotros cubriendo con bolsas de mercadería, cubriendo todas nuestras organizaciones sociales. Muchos nos tuvimos que enfermar por poder asistir a otros compañeros que habían quedado desamparados. Porque es una situación política que poco le importa a la comunidad. Yo creo que bajo la línea de este gobierno nacional, que es un gobierno destratador de la población y que lo que menos le interesa es el pueblo argentino y las sociedades más vulnerables, creo que van en esa línea. Y nosotros decimos, bueno, basta, pero en La Pampa nosotros por lo menos vamos a frenar y vamos a decir, acá no, acá hay que sentarse a tratar qué hacer con las familias más vulnerables. Si me permitís, quería agregar a la pregunta de recién, creo que la especulación está muy lejos de lo que están haciendo, creo que llevan una línea política que tiene que ver en paralelo a la política hambreadora de represión y de ajuste que tiene el gobierno nacional. Están trabajando, haciendo lobby para los que se la están llevando con la pala, están pensando en un puñado que siempre se enriqueció en las crisis y lejos está de pararse del lado del pueblo pampeano. El no pago del RAF, como recién decía la compañera, ha afectado a cientos y cientos de familias en toda la provincia que esperaban esa platita, la que para algunos no es nada, pero para la gran mayoría de las familias es un montón, de poder tener esa libertad de poder elegir qué comer junto a su familia en una casa. Lo que está haciendo la oposición es esa llevando adelante esa política a favor de unos pocos y en contra de todo el pueblo pampeano. Y además, esta parte de que remarcamos del siguiente, digamos, tan lejos de trabajar de legisladores, se están transformando en un bloque netamente administrativo, como ayer escuchábamos a la diputada Trapaglia, que ellos están para controlar lo que hace el gobierno provincial. Me parece que por lo menos lo que han votado ellos no lo votaron simplemente para ser administrativo, lo han votado para poder, o creyeron en su momento que iban a poder solucionarlo de fondo. ¿Toda la oposición piensa igual o hay algunos legisladores que tienen intenciones de sentarse a discutir esto? No, creo que inclusive han mostrado diferentes ideas dentro del bloque opositor. Sabemos que eso hacer una que sea homogénico es muy difícil, porque además son de distintas ideas dentro de esta derecha que están teniendo. Pero tienen presiones de sus propios intendentes o intendentas, están teniendo una fisura dentro de ese discurso. El bloque radical acentuaba su protesta o su disconformidad con el tema de los bancos. El banco, el aumento de ingresos brutos entra dentro de la ampliación del presupuesto y eso también ha generado que se abra otra línea de discusión. Nosotros decíamos recién que necesitamos el aporte solidario y necesitamos que también se apruebe la ampliación del presupuesto, porque en la ampliación del presupuesto se dejan afuera muchos sectores que también tienen que aportar a la crisis que estamos atravesando. Hay empresas extranjeras, agroexportadoras, terratenientes, y que tienen que aportar a poder atravesar esta crisis. Sabemos que eso no es la solución de fondo. Digamos, es un paliativo para que esas familias puedan tener un plato de comida. El problema de fondo es otro. Y hasta que no haya un cambio de política a favor del pueblo, ese problema no se va a terminar. Pero por el momento necesitamos que eso sea una curita en esta crisis. Bueno, ahí escuchábamos. A ver, vamos a escuchar un minuto más. Bueno, seguimos. Recién era Walter Brandi Marte. En su casa y tienen la heladera llena, hay más de 1 millón de chicos que se van sin comer a la casa. Entonces nosotros hoy exigimos rotundamente que se sienten en su silla donde corresponde, porque si ellos están hoy donde están es porque el pueblo los votó. Entonces, que le respondan al pueblo como debe ser y le den ese refuerzo a las familias estas que están pasando hambre. Nosotros como organizaciones sociales somos los que estamos en el territorio y lo vivimos en carne propia, todo el hambre que están pasando, toda la situación esta económica que está viviendo el país gracias al presidente que tenemos. Entonces, mínimo, se sientan a quórum y firmen este aporte, que es lo único que tienen que hacer para que las familias tengan la llegada a la alimentación, nada más. Bueno, ahí terminaba la conferencia de prensa algo improvisada que se hizo acá frente a la legislatura, con Maga Romero hablando primero, después Walter Brandimarte de la CCC y últimamente una compañera del Movimiento Evita, que también habló. En realidad no tenían ninguno un discurso para decir ni para leer, simplemente que cada una de las personas que estaban acá tomaban la palabra y decían lo que tenían que decir, que es básicamente eso, que aprueben el aporte, que no lo fricen o no lo vuelvan a comisión, y también que aprueben la ampliación del presupuesto, que es el otro proyecto que posiblemente a las 11 de la mañana, cuando está prevista la sesión de la legislatura, vaya a entrar para pasar a comisión. Todo esto son tiempos que no son los mismos tiempos de las personas comunes que están esperando cobrar el RAFE. Esto va a pasar unos días, seguramente, y posiblemente, si es que hoy ingresa, la semana que viene pase por comisiones y después en la próxima sesión se apruebe el presupuesto o la ampliación del presupuesto, cerca de 234.000 millones, que ahí hay de todo: refuerzo alimentario, sueldos, jubilaciones, sueldos para activos, jubilaciones para el sector pasivo y también algunas cuestiones que tienen que ver con la educación y la salud. Todo eso es lo que se está por discutir en un rato en la sesión de la legislatura, y mientras tanto acá afuera ocurre esto, la manifestación de las organizaciones sociales estando acá con sus bombos, con sus carteles, con sus reclamos y también con una heladera abierta, vacía, y adentro con todos los reclamos que recién escuchábamos de parte de los dirigentes gremiales. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas, estamos atentos. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores es de la legislatura provincial, donde hay movimiento adentro y afuera. Y no solo ahí. Una corrección, por ahí en el inicio de la conferencia, Maga Romero aludía a quienes van a ser alcanzados por el pseudo impuesto, porque tampoco es un impuesto con todas las letras, sino que son 6 meses. Y aludía que son empresas, y no, eso también está bueno tenerlo claro, que no son empresas las que están bajo la lupa de este aporte solidario obligatorio, sino sectores no productivos, justamente todo lo contrario de empresas. Es decir, quienes son propietarios de autos de alta gama, esto es el proyecto original, más allá de que después se pueda reformar o consensuar. Quienes son propietarios de 5 inmuebles en zona urbana, quienes manejan el sistema financiero, quienes manejan el casino, porque dicho así no, y quienes tienen los sueldos más altos entre los funcionarios de los 3 poderes. Ese es el original proyecto del aporte solidario obligatorio. Después, ¿qué saldrá de ahí o si terminará siendo un proyecto enterrado para que los fondos para la emergencia alimentaria se encuentren en otro lado? No lo sabemos. En los municipios, en este mismo momento, ya hay reclamos en las municipalidades. En varias. Por lo menos tenemos noticias de que en Victorica, en Ingeniero Luigi y en Intendente Alvear hay personas que esperaban cobrar el RAFE para comprar un poco de harina o un poco de fideos o arroz. No encontraron esa plata y están golpeando las puertas en los municipios, que están también haciéndole saber a legisladores y legisladoras que tiraron demasiado la cuerda, capaz. Exacto, sí. Tiraron demasiado la cuerda, me parece. Y ahora se van a ver en problemas porque supongo que a estos municipios se van a... Aparte, son municipios importantes dentro de la provincia. Victorica, Luigi... Sí, todos son importantes. Importantes en cuanto a cantidad de población. Alvear también, sí. Y Alvear también. Sí, sí. Y se supone que Alvear es una localidad, digamos, económicamente bastante... Rica, decilo. Exacto. Es rica. Que exacto. Esa riqueza esté mal distribuida es otra cosa, pero es rica. Justamente. Seguimos en Radiocracia.